blancos y los obreros pocos. Los campos están blancos y los obreros pocos. Aleluya, aleluya, envíame a mí. Aleluya, aleluya, envíame a mí. Yo sé que hay un Dios en los cielos que mirando está. Yo sé que hay un Dios en los cielos que mirando está. En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará. En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará. Llorando irán los que llevan la preciosísima semilla. Llorando irán los que llevan la preciosísima semilla. Mas con regocijo volverán, trayendo sus gavillas. Mas con regocijo volverán, trayendo sus gavillas. Los campos están blancos y los obreros pocos. Los campos están blancos y los obreros pocos. Aleluya, aleluya, envíame a mí. Aleluya, aleluya, envíame a mí. Yo sé que hay un Dios en los cielos que mirando está. Yo sé que hay un Dios en los cielos que mirando está. En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará. En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Jesucristo, dentro de mi ser, vivo a Jesucristo, dentro de mi ser, por eso confío en Cristo mi rey, por eso confío en Cristo mi rey. Como río de agua viva que saltan arriba y que llevo adentro, alabo y alabo en ese momento, cuando en vida ya hay con instrumento. Como ríos de agua viva que saltan arriba y que llevo adentro.